con mucho ritmo y sabor. Gusti DJ para vos. ¿Dónde están las mujeres solteras? Los verdaderos Illuminati, hijo de la gran puta. No sé lo que le pasa a tu mao. Se moja cuando le doy con la nueve. No quiere jugar, trae un Billy Blow. Le pregunto y me dice que se arrepiente. Que se burin, burin, burin, para el pie de gracia. Otros le duele. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. ¿Qué pasaría si te digo lo que tengo ganas? Lo que siento cada vez que cruzamos mirada. Te estoy pensando todo el tiempo y no te dije nada. Con un tiki con un par de lopas. Arranco con un tiki con un par de lopas. Tu guacha plancha el piso cuando escucha el lopas. Tu guacha plancha el piso cuando escucha el lopas. ¡Lo vulgo! Arranco con un tiki con un par de lopas. Tu guacha plancha el piso. Brinca, brinca, brinca. Tu guacha plancha el piso. Chaca, chaca, chaca, chaca, chaca, chaca, chaca, chaca, chaca. entonces solo tu amigo. Siempre pensando en tu nombre, vivo distraído. Por fin me enamoré y resulta que es prohibido. Más adelante vivente, pero no me he movido. Sigo estancado, siempre soñando contigo. El de me explota, pero lo dejo en leído. Mis letras siempre tienen tu nombre y apellido. Viviendo con mil preguntas, el lápiz sin punta. De todo lo que escribo, más que tiene la culpa. Llevo un año pagando la misma multa. Tú eres ese mal que no sé por qué me gusta. El no poder olvidarte me frustra. Te lo juro que me frustra. Pero si me llamas, me llego volando. No me sé, me voy cafoleando. Cuando me está, te sigo imaginando. Sin romper ni cómo, tu número gritando. Y si me llamas, me llego volando. El de Mercedes, me voy cafoleando. Y cuando me está, te sigo imaginando. Sin romper mi cama, mi nombre gritando. Ya me va a vender. Tú quieres conocerme y yo conocerte. Todo el mundo, un millón de copias obligado. Ya me va a vender. El alma secreta, Nelly. Tú quieres conocerme y yo conocerte. Somos los King. Que tenga claro. Dile a tu amiga que la seguimos en mi casa. Hay un party después del party. Dile a tu amiga que la seguimos en mi casa. Hay un party después del party. Esto va suave, suave, suave, suave. Esta noche tengo la casa sola. Y quiero jugar contigo al papá y a la mamá. Y hacer travesuras sin parar. Yo sé que tú quieres que yo te agarre y te ponga contra la pared. La pared. Yo sé. Tengo tu guacha encima y cada vez se toma buena. Tengo tu guacha encima y con tu guacha encima. Fumando un riquitillo por los pasillos. Con los cherry sumando a San Mission. Ma, ma, ma, ma, dale pa' atrás, que te hago ram, pam, tra, tra, tra, tra. Ma, dale pa' atrás, que te hago ram, pam, tra, tra, tra, tra. Dile a tu amiga que la seguimos en mi casa. Tengo el party preparado en la terraza. Que con los míos andamos puestos pa' la casa. Metámonos en mi pieza, vamos a ver qué pasa. Prende la cámara y hagamos una beat. Se la sabe, baby, me doy repeat. Yo no soy pa' bueno, pero ni en mi pic. Te voy pasando porque tú eres un hit. Prende la cámara y hagamos una pic. Se la sube, baby, te doy retweet. Yo no soy Bad Bunny, pero estoy en mi pic. Te doy despacito porque tú eres un hit. Yeah, yeah.